left hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you. Oh, Y bueno, ya regresamos. Tururum, tururum, tururum, tururum, tururum, pururum. Y Fubuchan no ha llegado. No, pues no. No, pues no. Así que creo que tristemente se perderá de Tirano Mayor. Lamentamos deciros que pues ni modo. Que no se pudo. Que no se pudo. Y así. Que no se fugó. Que no se fugó. Y pues ni modo. Ni modocito. Y creo que ya en el chat, cada vez somos menos, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque tienen cosas que hacer, es cuarentena y además es jueves. ¿Sí, no? Pues hay gente trabajando. Está Arien, está Henry Lavilla con su ladillín, está Jasus, está Vocalos Guerrero. Y unos... Ah, no, no hay anons. Estamos solitos. Solitos, solitos. ¿Algo que quieras agregar? Aunque algunos otros no estén y que Fubu no llegó, me gustaría decirles que me gustaría trabajar como locutor en Radio Doki cuando ya sea, cuando tenga unos añitos más. ¡Cuán, cuán, cuán! ¿Cuán de qué? Fuertes declaraciones. Ah, ya sabíamos todos. Y quien no lo sabía ya se lo imaginaba. Digo, por ahora eres un tiranía, pero quizá en unos cuantos años sería el locutor, no sé, Sonic, o locutor Bendy, o locutor algo, ¿no? Algo, lo que sea, ajá. Sería entretenido, divertido y curioso. Y así. Y así. Y pues bueno, yo creo que esta vez va a ser un programa un poco corto, porque tenemos que hacer pastel. No, a ver si ya se fue, nos abandonó. Tenemos que hacer pastel, gelatina y preparar la carne para las hamburguesas y el asador y todo para que esté listo y prelisto para que celebremos súper bien el cumpleaños de Tirano Mayor. Se ha ido. Sí, esa entra, saluda y se va. Así, abandonadora. Todos. Inconstante. Dice Machan que esta canción me cantaba una prima cuando me cuidaba. No sé si me la puso para que la compartamos o para que te la ponga a ti en privado. Close to You de The Carpenters. Vieja como la prehistoria. Muy buena rola, pero vieja como la prehistoria. Díganle a Fubu que este programa nunca existió. No le pasaré la foto. No, castíganle. Castíganle y díganle que no. Que sí existió este programa y que se perdió de una buena foto. Ñaca, ñaca, ñaca. Así, jiote, jiote, jiote. No está grabado, claro que está grabado en, me parece que cuatro partes, porque el mix ahora sí está como en modo estoy enojada con el mundo y últimamente he hecho de las suyas, porque como entra el auto DJ, lo tumba. Y el mix se pone rejeo y dice, ah, pues me quieres tirar, pues me tiro. Entonces, pues ya. Entonces el mix ha hecho varios cortes. Son tres secciones hasta ahorita. ¿No? ¿Qué crees que Lola ha estado aguantando vara al pie del cañón? Ella no ha andado bastante chambeadora en estos días. Pero el mix sí está enojado y cada vez que el auto DJ lo intenta tirar, él dice, ah, pues hubo un fallo en la red, no estaba transmitiendo, entonces se cierra. Punto. Y punto, como que dice, ah, pues me van a estar interrumpiendo, pues a la fregada. Y literal se cae, porque no está transmitiendo continuo. Entonces, pues ya. Fin. Pero sí, sí está grabado. O sea, si ustedes, si a ese punto quieren llegar, sí, sí está grabado. Está grabado. Está grabado. ¿Qué? ¿De qué? No sé qué estás haciendo. Intentando poner, cambiar la fondo de pantalla, pero no bien. Ah. Creo que se me olvidó por tanto de cómo hacer. Ahorita te ayudo.